cosas y a mí no me molesta compartir. Pero te pones mimosa, te la das de amorosa, sabiendo que te tenés que ir. Miéntele a él, no me mientas a mí. A mí no me interesa lo que haces por ahí. Dime por qué te pusiste pa' mí. Si es que el bobo ese no te está haciendo feliz. Y yo tu novio, dale back you, que yo soy tu back girl. Mami, tranquila.